noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM. Como siempre, la noche de los jueves es la noche de Maravallo, una noche que intentaremos, bueno, pues que estés entretenido, entretenida, divertido, divertida e incluso en algunos momentos cabreado o cabreada. Siempre tendremos dos horas de radio totalmente diferentes, una primera hora donde la información y la contrainformación se entremezclará con la música mestiza, una segunda hora donde hoy nos dedicaremos a hablar de John Lennon en el aniversario de su muerte hoy, hace 31 años que era asesinado John Lennon, y dedicaremos esta segunda parte del programa a hablarte de John Lennon y de su música. En la primera parte te hablaremos, como no, de Urdangarín, del Rey, de la carta que Amadeo Martínez Inglés ha escrito, del Club Bilderberg, de todos esos tejemanejes que hay por ahí detrás, de un encuentro de medios rurales que está teniendo lugar estos días en un pueblo de Ávila, y bueno, pues de todo lo que nos dé tiempo aquí en Maravallo. Vamos con un poquito de música de la Majala Ray Banda y enseguida entramos con la información. Voy mare man y lo vení del mar. ciclovau, hai bucim, hai buci de chiera. Marmandate, acana sunt erno. Sarvi faidam, ura no coava. Decíamos, vamos a empezar hablando de uno de los temas que, bueno, está de actualidad estos días por ese presunto caso de corrupción protagonizado por Iñaki Urdangarín. Vamos a empezar leyéndoos un artículo del coronel en la reserva, Amadeo Martínez Inglés, sobre la corrupción real. En realidad, una carta dirigida al propio rey Juan Carlos y que ha sido publicada en varios blogs. Sí, sí, regio suegro del Atlético Urdanga. Divino monarca enviado por el Espíritu Santo a este bendito país para velar por la democracia, la felicidad, la salud y el bienestar de sus sufridos ciudadanos. Rey sin par, que crees por venir del testículo derecho del emperador Carlomagno, cuando en realidad lo haces de la pérfida bocamanga del genocida Franco. Último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica, culpable del atraso, la ignorancia, la degradación, la pobreza, el odio y la miseria generalizada de centenares de generaciones de españoles. Presunto, estamos en un estado de derecho aunque no lo parezca, malversador de fondos públicos para pagar francachelas sexuales, corrupto máximo en un país donde desgraciadamente la corrupción se mama desde la cuna, impune muñidor de una descomunal fortuna personal que nadie en este país sabe de dónde ha salido, vil autogolpista castrense en aquel recordado 23F que organizaste in extremis para salvaguardar tu detestable corona franquista. Fraticida, confeso, o presunto asesino en tu juventud, reo de un delito de alta traición a la nación española al pactar en 1975 con el Departamento de Estado norteamericano, ostentando interinamente la jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco, la entrega vergonzante a Marruecos de la totalidad de la antigua provincia española del Sáhara Occidental, territorio bajo administración española según la ONU, en evitación egoísta de una guerra con ese país que hubiera puesto en peligro tu tambaleante corona, corresponsable, en consecuencia, del espantoso genocidio posterior, más de 3.000 víctimas, cometido por el rey alawí, Hassan II, para dominar el inmenso territorio abandonado por España. ¿Tú qué mandas, callar, a voz en grito, a jefes de Estado extranjeros? ¿Por qué callas ahora? ¿Por qué no hablas, y cuanto antes, a los españoles? Primero, faltaría más de las andanzas presuntamente delictivas. Los jueces hablarán deportivamente de tu deportivo yerno, ese cara dura integral que se ha valido de su matrimonio, con él seguramente también delictivo consenso de su gentil esposa, y de la impunidad casi absoluta de que ha gozado hasta ahora la llamada familia real española para apropiarse de millones de euros del erario público, con la gentil colaboración de políticos y altos cargos de las derrochadoras y detestables administraciones públicas de este país, central y autonómicas. En segundo lugar, continúa esta carta de Amadeo Martínez Inglés, supremo líder de la ya amortizada monarquía franquista del 18 de julio. Y ya va siendo hora. Háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona, algunos de los cuales acabo de señalar, y que este humilde mortal, o plebeyo, como quieras, ha denunciado repetidas veces en los últimos años ante las Cortes Españolas, única institución que puede entender de los mismos, en base a la absoluta impunidad constitucional de la que gozas gracias a tu amado generalísimo, el tercer dictador más sanguinario de la historia europea después de Hitler y Stalin. Presuntos delitos de los que más tarde o más temprano tendrás que responder ante el pueblo español y que no te quepa la menor duda, ocuparán algún día páginas y páginas en la triste historia de este país de la modélica transición y gaitas parecidas. Porque, amigo monarca, ya conoces los populares dichos, a todo cerdo le llega su San Martín y el tiempo coloca a cada uno en su lugar. Y a ti y a toda tu familia y parentela, más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros esa suculenta y tradicional onomástica de ancestral raíz gastronómica, a la vez que el justiciero devenir temporal de la historia os arrincona sádicamente contra vuestro propio latrocinio y contra vuestra y escandalosa corrupción, decidido a bajaros a todos a las negras profundidades del infierno político y social. El largo tiempo del vino, Vega Sicilia naturalmente, y las rosas de palacios y lujosas residencias veraniegas, más de 7 lustros, gastándoos a espuertas el escaso dinero de los amados y tontorrones súbditos, toca a su fin. Y todos, absolutamente todos los componentes de esa tu despreciable familia real, tendréis que comparecer algún día ante la justicia. Unos, como el atlético y descerebrado deportista de élite que creyó que le había tocado la Bonoloto cuando la infantita de Marras le eligió como dulce esposo de su particular cuento de hadas, muy pronto, porque las pruebas son irrefutables, y porque aunque torpe y lenta, la bella diosa ciega celtibérica de la balanza de oro no podrá esta vez mirar para otro lado y tendrá que castigar como se merece tanto derroche, tanto latrocinio y tanta vagancia familiar e institucional. Otros, como las infantitas borbónicas casadas o separadas temporalmente de sus parejas, que se dejan querer cobrando espectaculares sueldos millonarios de grandes empresas españolas y multinacionales, y que con tribunales o sin ellos, pronto tendrán que renunciar a tanta bicoca, Y tú, todavía rey franquista de todos los españoles, aún protegido como estás por la larga mano del dictador y por la nefasta herencia constitucional de unos cuantos pelotas de intramuros del régimen, padres de la patria, qué risa, que parieron una carta magna a tu medida, haciéndote divino e inviolable. No te confíes demasiado, que el horno no está para bollos, y muy pronto pintarán bastos en las calles y avenidas de muchas ciudades españolas. Deja ya de hacerte el muerto, deja ya de emplear medios del Estado, aviones militares y demás, para acudir a grandes premios de Fórmula 1 o torneos internacionales de tenis, a la par que eludes con total desvergüenza las escasas y ridículas obligaciones de tu medieval cargo. Y habla. Cuéntanos a los españoles si conocías o no las presuntamente delictivas andanzas de tu todavía yerno, el Urdanga ese, y por qué te hiciste el sueco, si como es de cajón las conocías. Y también nos pones al corriente de a cuánto asciende a día de hoy tu amañada fortunita, de cómo se desarrollaron, sin entrar en detalles morbosos desde luego, tus pícaras alegrías amatorias con cargo a los fondos reservados del Estado español, de cómo transcurrió el tortuoso día 23F del 81, en el que salvaste a todos los españoles, y de todas las demás guarrerías personales y familiares cometidas en tu ya largo reinado. Así, los españoles nos iremos enterando de todo ello sin tener que acudir a Internet y los jueces, y los diputados electos del Partido Popular, del hoy muy asustado y mudo Rajoy, podrán ir tomando nota, para cuando haga falta, naturalmente. Hasta aquí llega esa carta escrita por el coronel en la reserva, Amadeo Martínez Inglés. Y siguiendo con este mismo tema, vamos a escuchar ahora una noticia recogida en el informativo Más Voces, que habla de la fortuna, de esa fortuna que mencionaba Martínez Inglés, fortuna del rey que alcanza la suma de 1.790 millones de euros. En el Estado español durante décadas nadie se ha atrevido a hablar del enriquecimiento de la familia real española. La historia comienza cuando el dictador, Francisco Franco, se fija en el entonces joven Juan Carlos de Borbón para adoctrinarle y nombrarle su sucesor. En la actualidad el monarca acumula, según la revista Forbes, una fortuna de 1.790 millones de euros, que la corona española no ha desmentido. Pero echando cuentas, con la asignación anual del Estado a la Casa Real es imposible conseguir ese dinero. Por tanto, el rey hace negocios, pero negocios de los que pocos se atreven a hablar. Sobre este asunto, adaptamos radiofónicamente un artículo publicado en el blog de internet revolutionspain.blogspot.com. La familia del rey Juan Carlos hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico. Pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la jefatura del Estado. Franco necesitaba un sucesor. No podía dejar a España en manos de la masonería y el bolchevismo, y tampoco podía arriesgarse a la puesta en marcha de una democracia liberal. Decidió traerse a Juan Carlos I de Borbón, que se había exiliado a Italia junto a su padre con la proclamación de la República, y adoctrinarle en los principios franquistas. Este chico llegó a España con una mano delante y otra detrás, sin una peseta en el bolsillo, pero hoy acumula una fortuna de 1.790 millones de euros, según la revista Forbes. También hay que decir que esta afirmación no es del todo correcta en sí, pues se le asocian también los bienes del Estado de los que disfruta. La familia del rey Juan Carlos hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica, su hermana se centra en las empresas de lujo, su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico, pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la jefatura del Estado. Entonces, ¿cómo ha conseguido amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1.790 millones de euros? Diferentes libros y cargos públicos denuncian que los regalos recibidos y el uso de testaferros podrían acercarnos a la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, para su último yate de lujo, el Fortuna, empresarios mallorquines sumaron una colecta sugerida por el propio rey de 2.600 millones de pesetas, según el periodista Matías Vallés, a lo que el gobierno regional de Jaume Matas del Partido Popular sumó 400 millones. Y así disfruta de sus veraneos, como cada año recoge las imágenes de la familia real en Mallorca, la mayoría compartidas con numerosos logos de conocidas empresas. Hay que tener cuidado con la estimación de Forbes, porque incluía cosas del patrimonio nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente, incluso se le ha acusado e investigado por delitos financieros como el cobro ilegal de comisiones y el robo de las obras de arte del Ducado de Hernani, denuncia Iñaki Errazkin, autor de Hasta la coronilla, autopsia de los Borbones. La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 millones de euros. Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones. 6 millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite. Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores, explica Antonio Romero, antiguo diputado de Izquierda Unida y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la Tercera República. Pero las cuentas no cuadran y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Incluso, tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 2007, la Casa Real afirmaba que era una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución. No tiene más trascendencia, decían. La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal. Interpretan la disposición libre de su presupuesto como que no tienen que dar explicaciones a nadie, denuncia Romero. La falta de control por parte incluso de los propios organismos públicos fue denunciado en abril ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por Esquerra Republicana de Cataluña. Recientemente, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, tenía que ampliar una pregunta al gobierno sobre si podía dar garantías de que ningún recurso de la familia real esté en paraísos fiscales a todas las instituciones del Estado. No era la primera vez que denuncias similares se hacían públicas. Patricia Sverlo recogía en Un rey golpe a golpe, de la editorial Ardivelcha en el año 2000, que tanto él como su familia tienen ahorrado 6.000 millones de pesetas en bancos suizos por si las cosas se tuercen en el Estado, dice Patricia Sverlo. Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón y han servido como indicios de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento. A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote Ballester, exdirector general del área de deportes del anterior gobierno del Partido Popular en Baleares, por el escándalo del Palma Arena. y Telma Ortiz, hermana de la princesa Leticia, era nombrada a dedo subdirectora de proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, controlado por el Partido Socialista de Cataluña e Iniciativa per Catalunya Els Verds. Humildes comienzos. Desde su designación como heredero de Franco, el rey no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Siempre se recuerdan los problemas económicos que tuvo su familia tras el exilio de Alfonso XIII, pero todo cambió desde que Luis Valls Taberner, del Banco Popular, empezara a administrar una suscripción popular para aportar liquidez con el apoyo de otros banqueros, muchos nobles y empresarios franquistas. Posteriormente, recogería el testigo José María Ruiz Mateos, un hecho que utilizó para intentar protegerse de la justicia cuando su emporio empresarial Rumasa le fue expropiado. Entonces denunció haber entregado 1.000 millones de pesetas al monarca. La fortuna de Juan Carlos de Borbón y su familia ha continuado aumentando, y de forma discreta. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero la cifra de 1.790 millones nunca ha sido desmentida por la Zarzuela, según se recogía en un escrito del coronel Amadeo Martínez Inglés al Parlamento en el año 2008, quien un año antes había publicado Juan Carlos I, el último Borbón, las mentiras de la monarquía española. Este es el texto que adaptamos radiofónicamente y que ha sido publicado por el blog revolutioninspain.blogspot.com. Me vive y revive. después de escuchar ese tema de EA que lleva por título La Vida, vamos a cambiar de tema. Hace unos días, Jesús Rodríguez Barrio, profesor de Economía de la Universidad Nacional a Distancia, publicaba un artículo titulado Mario Monti, Lucas Papademos, Mario Draghi, ¿quién es quién? Un texto que se ha difundido a través de las redes, a través del correo electrónico y que se ha publicado en varios sitios y que os vamos a leer a continuación. ¿Sabéis quiénes son Lucas Papademos, actual dirigente griego tras la dimisión de Papandreou, y Mariano Monti, ahora al frente del gobierno italiano? ¿Sabéis quién es Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo? ¿Sabéis lo que es Goldman Sachs? Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión mundial y corresponsable directo, junto a otras entidades como la agencia de calificación Moody's, de la crisis actual y uno de sus mayores beneficiarios. Solo a modo de pincelada, en 2007 ganaron 4.000 millones de dólares en operaciones que desembocaron en el desastre actual. Mario Monti, actual primer ministro de Italia tras la dimisión de Berlusconi, no elegido por el pueblo, ex director europeo de la Comisión Trilateral antes mencionada, ex miembro del equipo directivo del grupo Bilderberg, asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que este banco ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego. Luca Papademos, actual primer ministro griego tras la dimisión de Papandreou, no elegido por el pueblo, ex gobernador del Banco de la Reserva Federal de Boston entre 1993 y 94, vicepresidente del Banco Central Europeo de 2002 a 2010, miembro de la Comisión Trilateral desde 1998, fundada por Rockefeller, lobby neoliberal que se dedica a comprar políticos a cambio de sobornarles, ex gobernador del Banco Central de Grecia entre el 94 y 2002, falseó las cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo que condujo en gran parte a la actual crisis que sufre el país. Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, en sustitución de Jean-Claude Trichet, exdirector ejecutivo del Banco Mundial entre 1985 y 1990, vicepresidente para Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006, periodo en que se realizó el falseo antes mencionado. Hay que ver la cantidad de gente que trabajaba para Goldman Sachs. Bien, qué casualidad, todos de la mano de Goldman Sachs, los que crearon la crisis, se presentan ahora como la única opción viable para salir de la misma, en lo que la prensa estadounidense está empezando a llamar el gobierno de Goldman Sachs en Europa. ¿Cómo lo hicieron? Os lo explico. Animaron a los inversores a invertir en productos subprime que sabían que eran productos basura y al mismo tiempo se dedicaron a apostar en bolsa por el fracaso de los mismos. Eso es solo la punta del iceberg y está muy documentado, podéis investigarlo. Mientras escucháis esto, se están forrando a base de especulación sobre las deudas soberanas. Se tiende a querer hacernos pensar que la crisis ha sido una especie de resbalón, pero la realidad apunta a que detrás de ella hay una voluntad perfectamente orquestada de hacerse con el poder directo en nuestro continente, en una maniobra sin precedentes en la Europa del siglo XXI. La estrategia de los grandes bancos de inversión y agencias de calificación es una variante de otras llevadas a cabo anteriormente en otros continentes. Se viene desarrollando desde el inicio de la crisis y esta, desde mi punto de vista, está siendo la siguiente. Hundimos a los países mediante la especulación en la bolsa y el mercado, los volvemos locos de miedo a lo que dirán los mercados, que nosotros controlamos cada día. ¿Los obligamos a recurrir a préstamos para mantener el status quo o salvarlos? ¿Estos préstamos están estrictamente calculados para que los países no los puedan pagar, como es el caso de Grecia, que no podría haber cubierto su deuda ni aunque su gobierno vendiera el país entero? Y no es ninguna metáfora, es matemática. Exigimos recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no los llevan a cabo, los inversores se retirarán por miedo a no poder recuperar el dinero invertido en la deuda de esos países y demás inversiones. Esto conlleva a crear un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el pueblo, ya sonado, acepte cualquier cosa con tal de salir de la situación. Ahí es donde colocamos a nuestros hombres donde mejor convenga. Si todo esto que os acabamos de contar, continúa esta carta, os parece ciencia ficción, informaos. Este tipo de estrategias están perfectamente documentadas. Se han venido utilizando con distintas variantes a lo largo del siglo XX y XXI en otros países, principalmente en Latinoamérica por parte de los Estados Unidos, cuando se dedicaban, y se siguen dedicando en la medida que pueden, a asfixiar económicamente mediante la deuda exterior, por ejemplo, a países de Centroamérica, para crear descontento social y aprovecharlo para colocar a dirigentes afines a sus intereses. Ahora, esto está pasando en Europa, y ya no es que lo haga Estados Unidos, sino que lo hace la industria financiera internacional. Y lo que está ocurriendo bajo la mirada impotente y o cómplice de nuestros gobiernos es el mayor robo jamás realizado en la historia de la humanidad y a escala planetaria. Son golpes de Estado y violaciones flagrantes de la soberanía de los Estados y sus pueblos. Es muy fácil informaros en Internet, decídselo a vuestros amigos, pasad el email a cualquiera que pueda estar interesado, yo qué sé. Se nos están comiendo vivos. La gente tiene que saberlo. Gracias por leerlo. Así finaliza esta carta, como os decíamos, de Jesús Rodríguez Barrio, profesor de Economía de la UNED, que está fechada el 22 de noviembre y que a finales del pasado mes y bueno, durante todo este mes de diciembre también está siendo lanzada por las redes sociales, por correos electrónicos, y queríamos acercarla aquí también porque vamos a escuchar también otro testimonio, en este caso una noticia que se recoge en el canal de RT, fechada en el día de hoy, ya que hoy se reunía el Consejo de Directores de ese banco central europeo para analizar las medidas anticrisis y dar su respaldo financiero a las entidades bancarias. En unos instantes escuchamos esa noticia a través de Actualidad RT. Mario Monti, primer ministro de Italia y responsable de la cartera de economía. Lucas Papademos, primer ministro de Grecia. Ambos acaban de subir al poder, ambos tienen perfiles económicos y ambos han trabajado en organismos europeos. Y las coincidencias no acaban ahí. Tanto Monti como Papademos pertenecen al Club Bilderberg, un selecto grupo de políticos, economistas, empresarios, representantes de los grupos mediáticos más influyentes e incluso miembros de la realeza. Son tecnócratas, no han sido designados por el pueblo y vienen a arreglar precisamente los problemas que previamente ellos han creado, porque esta crisis económica está creada por el Club Bilderberg. Todos ellos participan en reuniones una vez al año bajo el pretexto de discutir los asuntos más destacados de la agenda internacional. Lo que para unos es solo un foro de apellidos famosos, para otros es el hervidero de grandes decisiones. El secretismo de sus lujosos encuentros ha dado pie a numerosas teorías conspiratorias, pero todas coinciden en algo: controlan cada uno de los aspectos del mundo. Las personas que ocupan lugares importantes, lugares claves donde se toman las decisiones, todos de alguna forma u otra forman parte de esta telaraña de intereses políticos, financieros, industriales, militares, poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Pero ¿quién está detrás de este grupo? Monti y Papademos pertenecen también a la Comisión Trilateral, un lobby de orientación neoliberal que muchos consideran una extensión del Club Bilderberg. Es más, el primer ministro italiano actúa como presidente de su sector europeo. El fundador es el banquero David Rockefeller, cuya familia amasa una de las fortunas más grandes del mundo. Y el pez se muerde la cola porque precisamente Rockefeller forma parte de los Bilderberg desde los orígenes del club. Junto a su nombre, en ambos círculos figuran antiguos y nuevos directores de instituciones financieras. Cada vez son más los países de Europa que tienen representantes de sus gobiernos en el Club Bilderberg. Después del de Grecia y el de Italia, el Ejecutivo de España es el último que cuenta con al menos uno de sus miembros en el selecto grupo. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Formará parte del nuevo gobierno que se constituirá en España tras las elecciones generales del pasado noviembre que ganó Mariano Rajoy. Junto a la reina de España, Cospedal ha sido una de las asiduas a las últimas reuniones secretas de los Bilderberg. Según estas especulaciones, España parece estar en el punto de mira del grupo. El secretario del Tesoro estadounidense Timothy Geithner, también vinculado con el exclusivo clan, expresaba recientemente a Rajoy su apoyo a las líneas de actuación económica que plantea para sacar al país de la crisis. ¿Era esto una aprobación pública de las medidas o un mero comentario dentro de la diplomacia política? El politólogo José Ignacio Torreblanca huye de las teorías conspiratorias y considera que la vinculación de esta nueva tanda de líderes europeos al Club Bilderberg es relativa. Esa afiliación puede ser causa de las políticas o también consecuencia. Podemos verla en los dos sentidos. Lo cierto es que los gobiernos conservadores dominan hoy, después de las elecciones en España, en todos, en la mayoría de los estados europeos, menos en un par de ellos, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una mayoría social conservadora en Europa favorable a políticas pro mercado. Sea como sea, los mercados parecen marcar el rumbo del mundo, un mundo sumido en una de las peores crisis económicas de la historia, a los que algunos le ponen el sello de los Bilderberg. Bricio Segovia, RT, Madrid. Bueno, pues era la música de Canteca de Macao, ese tema Sin Solución, recogido en su trabajo Cachai. Vamos con otro tema. Se está celebrando durante estos días en la localidad de Piedralaves, en la provincia de Ávila, el primer encuentro rural del movimiento 15M, bajo el título Rurales Enredados Enredadas. Vamos a escuchar a través de más voces la información sobre este encuentro. En la localidad de Piedralaves, en la provincia de Ávila, se lleva a cabo hasta el próximo día 11 de diciembre el primer encuentro rural del movimiento 15M, bajo el nombre de Rurales Enredadas Enredados. Temas como la soberanía alimentaria, la educación libre, el cooperativismo, la bioconstrucción o las energías limpias son algunos de los temas que se van a tratar en talleres, debates y asambleas. Para conocer más detalles, entrevistamos a Yu, que forma parte de la comisión de organización del primer encuentro rural del Movimiento 15M. Yu, un saludo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos en qué consiste, en qué se trata, cómo ha nacido este encuentro Rurales Enredadas Enredados. Bueno, este encuentro ya nació de, sobre todo, nació del segundo encuentro, en el segundo encuentro estatal, en el 15M, pues nació esta iniciativa a partir de Sol, de las comisiones de medio ambiente y todo esto, y entonces se empezó a generar ahí la idea de hacer un encuentro de rurales, y bueno, también se define ya un poco el nombre, ¿no? La idea es un poco crear redes de todos los movimientos que haya rurales, de todos los movimientos que hayan hacia lo rural, incluyendo medio ambiente, en fin, todo lo máximo posible que podamos abarcar sobre el asunto. Gente que se quiere ir a vivir al campo, que está en la ciudad, que está pensándoselo, gente que tiene relación con el campo en el sentido de tener, por ejemplo, de estar en grupos de consumo, en cooperativas de consumo. Entonces, la idea un poco la resume el mismo título de esto, ¿no? De Rurales Enredados. Entonces, el encuentro, digamos, el primer encuentro que se empezó a trabajar ya en el tercer encuentro estatal del 15M, se empezó a trabajar este encuentro de Rurales Enredados en Piedralaves. Y bueno, desde entonces hasta ahora, esto fue en el mes de septiembre, pues se ha estado organizando pues hasta ahora. Y bueno, aquí estamos empezando. Del 8 al 11 de diciembre estáis ahí trabajando. Muchos temas encima de la mesa. Ya habéis empezado con, supongo, con talleres, con mucho contenido, ¿no? Sí, hay muchísimo contenido a todos los niveles, ¿no? O sea, a niveles más de tierra, a niveles más de aire, a todos los niveles tenemos un montón de talleres. No te los puedo decir todos ahora mismo porque son inmensos. Entonces esta información trataremos de ir poniéndola en nuestro blog. Nuestro blog es ruralesenredados.org. En vez de ser una O del enredados, es una X. Uh-huh. Para que quede claro. Y entonces ahí está toda la información que tenemos hasta ahora. Ahora empezaremos a... hoy, en la medida de lo posible, empezaremos a volcar toda la información que podamos y iremos metiéndola ahí. O en el grupo de N-1, que está referenciado ahí en el blog. Muy bien, porque simplemente echando una ojeada al cartel, pues vemos que desde temas de soberanía alimentaria, educación libre, cooperativismo, bioconstrucción, energías limpias, cocina, yoga, bueno, leemos en la convocatoria, el medio rural son tus raíces. Yu, ¿crees que de alguna manera incluso la protesta y la propuesta de la sociedad civil se ha hecho demasiado urbanita y que nos olvidamos mucho de todo ese sector del campo, campesinado, de lo rural, que también cuenta ahí mucho? Hombre, claro. O sea, yo creo que, vamos a ver, de alguna manera la vida del hombre se basa en su contacto con la tierra, ¿no? Es evidente. O sea, todos necesitamos comer. Entonces, a partir de ahí, en tanto en cuanto nos vamos separando un poco más de lo que es la tierra, pues lo que sucede es que nos vamos separando también de un estilo de vida que es más acorde con la misma, ¿no? Pero bueno, de todas formas, a mí me gustaría mucho resaltar que... nosotros, el enfoque que hay en general, no es un tema de lucha o no lucha, sino de creación de espacios nuevos, de vidas nuevas y de mundos nuevos, ¿no? Entonces, relacionar todos esos espacios es lo que nosotros hemos querido comenzar a hacer enredándonos. Entonces, a partir de ahí, pues lo bonito es esto, ¿no? Que están surgiendo como... Yo lo digo así, ¿no? O sea, tú ves una seta. Entonces, uno que no conozca mucho el tema, pues dice, ah, qué bien, una seta, ¿no? Pero es que antes de la seta tiene que existir el micelio. El micelio no se ve y está durante años ahí debajo de la tierra creando lo que después será la seta. En este caso, por Rurales Enredados, es una seta, pero que está hecha con el micelio de montones de personas en todos los ámbitos que se han ido al campo, que han empezado a sentir esa llamada o esa necesidad de sentirse en contacto con la tierra a todos los niveles, de meter sus manos en la tierra en el sentido de vamos a plantar, vamos, o sea, todo en cuestión creativa, ¿no? O sea, creativamente, más que en una cuestión de enfocarlo como una lucha, ¿no? Sí, porque lo que a lo mejor muchos pensamos que puede ser una utopía, otros llevan ya mucho tiempo proponiendo, construyendo en positivo y demostrando que es posible otro tipo de vida, ¿no? Efectivamente, o sea, esa es la cuestión y ese es un poco nuestro objetivo, o sea una parte de nuestro objetivo. El objetivo es que nos comuniquemos todos los que ya estamos creando ese mundo, ¿no? O sea, ese mundo, quiero decir, esos mundos, no es, uh-huh. No es cuestión tampoco de decir esto es un mundo y es el próximo, no. Yo creo que es una cuestión mucho más viva, como la naturaleza misma, y que, bueno, igual que hay muchos tipos de pájaros, pues hay muchos tipos de humanos y entre ellos pues están los rurales, los bosquimanos, los ciudadanos rurales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esta coyuntura es buena? ¿Crees que se están estableciendo las suficientes sinergias para ir aumentando todas esas semillas que están ya produciendo desde hace tanto tiempo? ¿Que existe un buen momento en la coordinación de todos esos mundos que tú decías? Sí, yo creo que sí. Y bueno, por ejemplo, yo lo que veo personalmente es que, por ejemplo, el 15M ha sido para eso un aglutinante. Es decir, ahí nos hemos vuelto a ver mucha gente que hacía tiempo que no nos veíamos y el 15M ha resultado como una especie de llamada para todos y ahí nos hemos vuelto a ver y entonces ahí han surgido otra vez las ganas que siempre hemos tenido de estar enredándonos, ¿no? Entonces, creo que, además, yo creo que todos estos mundos nuevos siempre están ahí, ¿no? O sea, siempre están con ganas de relacionarse, con ganas de ser más, con ganas de aprender, con ganas de, sobre todo, meter las manos en la tierra, ¿no? O sea, quiero decir que no es una cuestión de que se hable mucho, ¿no? Sino que casi todos, prácticamente, pues quieren meter las manos en la tierra, ¿no? Están con su azada ya, están con su hacha para hacerse su leña, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no, también construyendo estructuras donde todas estas cosas se van relacionando y se van de alguna manera autoorganizando, ¿no? O sea, el sentido de todo esto siempre es la autoorganización, ¿no? Porque la autoorganización, claro, a la vez es un descanso y a la vez es algo muy democrático, ¿no? No hay cargas. Y a la vez todo el mundo se puede implicar en la propia organización. Y es lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, se nos ha desbordado, pero hay mucha autoorganización y muchas ganas de colaborar, ¿no? Y desde esta perspectiva, el día 11 de diciembre, pues no será el punto final, sino que será casi un nuevo punto de partida, uno más a lo largo de la historia de todo el movimiento, pero un nuevo punto de partida hacia mayores espacios de coordinación, de encuentro y de construcción de todas estas propuestas en positivo. Efectivamente, sí, yo creo que esa es la cuestión y es otro de los objetivos, ¿no? O sea, que no se quede aquí la cosa, sino que siga. Entonces, una de las maneras en que nosotros hemos pensado para que esto siga es en el mismo blog de Rurales Enredados, lo que pasa que aún no está funcionando a tope, pero tenemos una pestaña que es el mapa, ¿no? Entonces, en el mapa vamos a intentar recoger, digamos, todo tipo de asociación, persona, individual, colectivos de todo tipo que se quieran apuntar para reflejarlo en un mapa. O sea, con esto que vamos a intentar, pues que todo el mundo de un vistazo pueda decir, ah, pues esto lo quiero ir a ver esto, ¿no? Entonces pinchan el mapa, o sea, ya sabes, las cosas automáticas de internet, ¿no? Uh-huh. Que con las que se intenta facilitar muchas la organización y tal, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado mucho también. Esa es otra de las cuestiones que se está tratando aquí y que también surge en medio del medio rural, ¿no? Y que es el empleo de las nuevas tecnologías para poder organizar, para poder, o sea, para usarlo como un instrumento más a utilizar por los de siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, fíjate, en ese sentido nos topamos con lo de siempre. Es decir, en el medio rural, pues es, claro, porque es donde menos ganan ellos, pues es donde menos las nuevas tecnologías están implantadas, ¿no? Sobre todo por en cuestión de conexión a internet, donde ya topamos ahí con la Santa Madre Telefónica, etcétera. Entonces, sí, claro, es un poco eso, ¿no? Entonces, y después también creo que es reseñable que poco a poco la reticencia que siempre se ha tenido en el mundo alternativo a lo que son las máquinas, digamos, ¿no? Y sobre todo tecnológicas y tal, pues yo creo que eso es una brecha que se está cerrando y que está sirviendo para, porque todo el mundo lo ve, ¿no? Es obvio que sirve para comunicación. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? La comunicación. Un inciso, si me permite. Claro que sí. Y es decir que vamos a tratar de retransmitir el encuentro dentro de lo posible vía voz por Mumble. No sé si lo conoces, ajá, pero es un chat de voz. Entonces, nosotros tenemos el 15M tiene un servidor propio que se llama tomalaplaza.net. Entonces, las personas que conozcan Mumble o que se lo pueden instalar, pues pueden entrar ahí en ese servidor y, en el mismo Rurales Enredados, en el blog, hay un botón a la izquierda que ya directamente te mete en Mumble. Uh-huh. Por si quieren, estamos intentando implementarlo todo lo posible para que se puedan seguir en directo. Todo lo que podamos. Vamos a intentar pues todos los talleres que podamos, las asambleas y demás. Pues ahí con seguimiento en directo. Yu, agradecemos enormemente la gentileza de que nos hayas atendido y que todo vaya genial en estos días de trabajo y encuentro. Vale, pues oye, muchas gracias a vosotros. A ti me habrá de llevar. Soy peregrino de tu camino y siempre quiero más y más y más. Te necesito, gramo bendito de felicidad artificial. Artificial. Búscame por el sendero de la mentira y yo te daré lo que te gusta y regusta, la dulce miel, la que te eleva y releva tu frágil ser, tu frágil ser. Llena de vida hermosa, el sonido de las olas, el olor de una rosa. Quítate esa losa, chico, no cabes tu fosa. Mientras persigues tu templanca de diosa, sufrirán tus hijos y sufrirán tu esposa. Estás andando por una línea peligrosa, pero cuentas con tu voluntad, una fuerza poderosa. Sí, sí. Busca en el camino y no te darán las palas al destino y nunca te verás perdido en el olvido. Ángel de la sobre su presa y la devora para acabar con su cuerpo y con su alma. Como la mantica te da su calor, no siente la menor compasión por una dosis tan breve de efímera pasión. Bueno, pues era Zuri el que cantaba este tema, Felicidad Artificial, con el que ponemos punto final a la primera parte del programa Maravayu. Sigues aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Vamos ya con la segunda parte del programa, esa que te anunciábamos al principio, que íbamos a dedicarte a escuchar la música de John Lennon y a hablarte del artista por excelencia. Diciembre, hace 31 años, Mark Chapman asesinó a John Lennon en la puerta del edificio Dakota en la ciudad de Nueva York. El rock perdía su máxima figura y un mito viviente pasaba a la eternidad. Antes de esos 5 balazos, hacía solamente 3 semanas, había lanzado lo que sería su último disco, Double Fantasy, y había revolucionado al mundo formando parte del grupo más importante e influyente de la música popular. Se había reinventado como solista y junto a su esposa Yoko Ono con una obra igualmente valiosa. y había compuesto también, entre muchas piezas maestras, lo que hoy se considera por muchos como la mejor canción de la historia, el himno Imagine. John Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad. Su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar, hasta que desapareció por completo. Luego fue su madre, Julia Stanley, la que desapareció, dejando el niño al cuidado de una hermana suya llamada Mary. Precisamente fue Mary quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. Liverpool era entonces una ciudad portuaria que se hallaba en plena decadencia. Con una población heterogénea, la vida allí no deparaba grandes alegrías. Sin embargo, el constante trajín originado por el tráfico marítimo también tenía sus ventajas. En el equipaje de los marinos procedentes del otro lado del océano, llegaban abundantes discos de country y rhythm and blues, que se incorporaban inmediatamente a la innata afición de los liverpoolianos por la música. John creció escuchando discos de Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles y Buddy Holly, ilustres representantes de las corrientes musicales de aquella época. Durante unos años estudió en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir los 15 resolvió sus dudas entre la pintura y la música a favor de esta última. En 1956 conoció a un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos, James Paul McCartney. Con Paul formó su primer grupo amateur, The Quarrymen, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerado por los ritmos del rock and roll. People say I'm crazy. Strange. Surely you're not happy now, you know. John y Paul se dedicaron a componer sus propias canciones como si se tratara de un entretenimiento. 2 años después se les unió George Harrison y se atrevieron a actuar en algunos pequeños locales. Se denominaron sucesivamente Johnny and the Moon Dogs y The Nur Twins. Fueron tiempos difíciles. La madre de John murió en 1958 atropellada por un policía borracho franco de servicio y el escaso peculio del muchacho desapareció por completo. A lo largo de 1959, John buscó trabajo infructuosamente y vivió como un parado más. Pero su vitalidad, su juventud y su amor por la música hicieron que no perdiera la esperanza. A principios de 1960, el grupo renació con el nombre de Long John and the Silver Beatles, prolijo nombre que se redujo a The Silver Beatles antes de quedarse en The Beatles. El término provenía de un juego de palabras inventado por el propio Lennon. El grupo de acompañamiento de Buddy Holly se llamaba The Crickets, Saltamontes, y John se inspiró en ellos para mezclar el término musical beat, característico de toda una generación, y la palabra Beatles, escarabajos. George, junto con algunos músicos profesionales, iniciaron una gira por Escocia como acompañantes de Johnny Gentle, un cantante de segunda fila. También pusieron fondo musical a los movimientos de una bailarina de striptease y aceptaron viajar a Alemania para tocar en varios locales del barrio chino de Hamburgo. Cualquier cosa era mejor que buscar algún trabajo aburrido y mal remunerado en Liverpool. Más tarde, de vuelta a su ciudad natal, se convirtieron en el grupo habitual de The Cavern, club subterráneo donde pudieron exhibir las tablas adquiridas durante sus peculiares giras. En 1961, el propietario de una tienda de discos llamado Brian Epstein los descubrió en ese antro. Fue una revelación, aunque no tenía ninguna experiencia en ese terreno, Epstein se ofreció como manager a cambio de un 25% de los ingresos. A partir de ese momento, la carrera de los Beatles se disparó hacia el éxito. Con la incorporación como batería de Ringo Starr en 1962, el grupo ya estaba completo y preparado para hacer frente a lo que se avecinaba. La más loca vorágine de triunfos y gloria. Thank you. Sus canciones, editadas por el sello EMI, empezaron a copar las listas de superventas. Los conciertos de los Beatles provocaban escenas de histeria entre las groupies y la policía se veía incapaz de contener a la juvenil masa vociferante. La Beatlemanía se difundió por Europa, después por Estados Unidos y más tarde llegaría al resto del mundo, incluidos los países socialistas. Las piezas de los Beatles, compuestas en su mayor parte por John y Paul, se caracterizaban por los hallazgos melódicos y armónicos dentro de lo que después se ha llamado el sonido Liverpool. Además, los miembros del grupo se distinguían por un nuevo estilo en la indumentaria y el corte del cabello, y por una actitud alegremente desafiante, protagonizada en especial por Lennon. En las conferencias de prensa y las entrevistas, aquellos muchachos tomaban el pelo a sus interlocutores y se manifestaban como tipos ingeniosos, divertidos y despreocupados. McCartney era el apuesto romántico, Harrison el serio y Ringo el gracioso de la banda. En cuanto a Lennon, ejercía de rebelde con inquietudes y era sin duda el más incisivo. Después de ser nombrados en 1965 caballeros de la Orden del Imperio Británico, John desencadenará una escandalosa polémica con una de sus célebres frases: «Los Beatles son más populares que Jesucristo». Éxitos, drogas, disputas y reconciliaciones se sucederán a lo largo de los años 60. Y también películas, entre otras A Hard Day's Night y Help, ambas dirigidas por Richard Lester. Brian Epstein falleció en 1967 por sobredosis de barbitúricos. Lennon contrajo matrimonio en Gibraltar al año siguiente con la japonesa Yoko Ono, enigmática mujer cuyo nombre significa hija del océano. Ambos hechos fueron jalones de una separación anunciada. Problemas financieros, celos artísticos entre John y Paul, deseos de crear sin el lastre de acomodarse al grupo, todos estos elementos decretaron la disolución del conjunto en abril de 1970. Lennon pronunciaría el epitafio del grupo y de la llamada década prodigiosa con otra frase escueta y expresiva: «El sueño se ha acabado». A lo largo de los años 70, mientras sanan las heridas de la ruptura con la reconciliación pública de John y Paul, circulará periódicamente el rumor de una próxima reunión. Varios empresarios llegaron a ofrecer sumas fabulosas para congregarlos en un escenario, pero todo será en vano. Cada uno vuela por su cuenta, libres ya del yugo de los Beatles. Para Lennon, los años 70 iban a ser de una enorme vitalidad. Por un lado, se convirtió en un activista del pacifismo. Las fotos de su luna de miel en la habitación de un hotel de Ámsterdam, donde aparecía desnudo con su esposa, en un gesto de elemental naturalidad, dieron la vuelta al mundo. Con Yoko había formado la Plastic Ono Band y con ella publicó una docena de discos de larga duración. Su talento como compositor y letrista siguió manifestándose en temas como Give Peace a Chance, Power to the People o Sometime in New York City. Pero su éxito indiscutible fue Imagine, un LP intensamente personal editado en 1971 que contenía la canción del mismo nombre, cuyo texto llegaría a ser todo un manifiesto pacifista en aquella década conflictiva. No hell below us. 1975, cuando termina felizmente su batalla contra la administración del presidente Nixon, empeñada en expulsarlo de los Estados Unidos por extranjero y deseable, y nazca sin John Lennon, único hijo del matrimonio, John desaparecerá totalmente de la circulación y se dedicará a la vida familiar. Durante 5 años, sus comparecencias en público fueron escasas y extraordinarias. Parecía que ni una sola nota ni una palabra más iban a salir de su hasta entonces inquieto espíritu. Pero en 1980, el famoso Beatle enclaustrado salió de su mutismo para grabar con Yoko el álbum titulado Double Fantasy. En él pregonaba su eterno amor por su esposa y su hijo con los simples y pegadizos estribillos de siempre. Otoño de ese año, al explicar los motivos de su regreso a los estudios, Lennon aseguraba: «Hay gente irritada conmigo porque no hago música. Si yo hubiera muerto en 1975, solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Lo que les enfurece es que yo seguí viviendo y decidí que lo más importante era hacer exactamente lo que me apetecía. En estos 5 años de silencio, he aprendido a librarme de mi intelecto, de la imagen de mí mismo que yo tengo». Las canciones que hago surgen de forma natural, espontánea, sin pensar conscientemente en ellas. En cierta forma, es como volver al comienzo. Tengo la sensación de que estoy ante mi primer disco. Días después, el 8 de diciembre de 1980, las balas asesinas de un adorador perturbado terminaron con su vida y lo convirtieron, si es que aún no lo era, en un dios de la modernidad. El escritor Norman Mailer afirmó: "Hemos perdido a un genio del espíritu". Como reacción inmediata a su muerte, los seguidores de Lennon llevaron póstumamente Imagine al número uno de las listas. Nunca tal número de seres humanos habían llorado tanto al escuchar una canción. Frases como "la música nos pertenece a todos, solo los editores creen que les pertenece a ellos", o "siempre fui un rebelde, pero por otro lado quería ser amado y aceptado, y no solo un músico, poeta, lunático y bocazas, pero no puedo ser lo que no soy". "No necesitas una espada para cortar flores". "No puedo creer que me condecoren, yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras". "Una conspiración habla más fuerte que las palabras". "Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día". "Es tan ciego porque solo ve lo que quiere ver". "Defiendo la revolución en nuestras cabezas". "Como ya es usual, siempre hay una gran mujer detrás de cada idiota". "Y un sueño que sueñas solo es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien es una realidad". Frases de John Lennon, frases de recuerdo y de homenaje para esa persona que hace 31 años fue asesinado y que, bueno, pues de una manera modesta quisimos también tener nuestro pequeño recuerdo para el gran John Lennon. Y con él ponemos el punto final al Maravallu de hoy, que como siempre te acompañó aquí en la sintonía de Radio Crash, el 105 de la FM en la noche de los jueves. Por nuestra parte nada más, un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene.